En el país de los cachivaches hoy hay mucha conmoción. Se va a elegir a la reina mayor para que gobierne la nación. Cuatro ratones vestidos de rojo le van tapando a la gente los ojos para que elijan el olor que les conmueva el corazón. Y todo el mundo decía que no con la cabeza a una flaca que pasó con olor a milanesa. En el país de los cachivaches hoy hay mucha conmoción. Se va a elegir a la reina mayor para que gobierne a la nación. Cuatro ratones vestidos de rojo le van tapando a la gente los ojos para que elijan el olor que les conmueva el corazón. Y todo el mundo gritaba, llévenla para otro lado, a una rubia que pasó con olor a bacalao. En el país de los cachivaches hoy hay mucha conmoción. Se va a elegir a la reina mayor para que gobierne a la nación. Cuatro ratones vestidos de rojo le van tapando a la gente los ojos para que elijan el olor que les conmueva el corazón. Y fue elegida la reina del país de cachivache, la que se puso un perfume con olor a chocolate. Y fue elegida la reina del país de cachivache, la que se puso un perfume con olor a chocolate.